Hablando de la Libertad. Música independiente. Escucha. Este es el disco del día. Y un disco, un simple, puede ser un doble, puede ser en vivo también, puede ser un demo. En fin, un material, horas, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad, pero también horas de trabajo. Yamán y los pilares de la creación, el disco de hoy se llama Sueño Real. Yamán y los pilares de la creación es el disco que estamos repasando. La canción, en realidad, está ligada a una de las que forman parte de Sueño Real. Esta canción se llama Sed. Yamán Herrera se embarcó en este nuevo proyecto junto a los pilares de la creación, que son Eduardo Morote, Alejandro Bertora y Adrián Conti. Eduardo y Alejandro son viejos integrantes de Yamán y Los Hombres en Llamas y de la banda conocida como Señor Tomate. Sueño Real cuenta con diversas colaboraciones como Santiago Motorizado en el tema Sonríe, Marina Fajés en Lobo y Todo el Tiempo y Sara Eve en una canción que se llama El Viejo en la Vereda. En este disco vas a encontrar una combinación de folclore patagónico, un poco de rock, un poco de psicodelia y una voz que retumba, oscura, como principal estandarte. Aquí te hacemos escuchar, picamos un poquito de Lobo. En esta canción participa Mene Sabasta Alcina y Marina Fajés. El tercer disco de Yamán y los pilares de la creación fue editado a través del sello Concepto Cero y fue producido por Ernesto Neto García, un mexicano que estuvo encargado de grabaciones de artistas como Julieta Venegas, por ejemplo, o Natalia Lafourcade. En esta etapa, Yamán lanza un álbum que profundiza la línea más eléctrica de los dos discos anteriores. En ese momento estaba producido por Daniel Melero y hay más presencia, bien marcada, en este caso, de algunos sintetizadores. Nieve sagrada. Sueño Real es el tema que marca el ritmo del disco. Se abre el escenario a la percusión, a un colchón de sintetizadores desde las primeras notas del tema. Sueño Real es un disco de 10 canciones de espíritu rockero con un sonido apoyado en la banda, sin perder su impronta folclórica que le da la voz de chamán, como lo llaman, el viajero psicodélico de la Patagonia. Cada canción de Sueño Real está conectada bajo un concepto, la libertad. La libertad es una palabra que el sueño humano alimenta. No hay nadie que la explique y no hay nadie que no la entienda, dice José Furtado en La Isla de las Flores, una obra que inspiró a chamán para la producción de este disco. Vamos a escuchar una canción completa, elegida del disco de Chamán y los pilares de la creación. Sueño Real es el disco, la canción Sonríe. Hablando de la libertad, música autogestionada. Y en hablando de la libertad es momento de compartir, en este caso, la música. La música de versiones, la música de covers. En el año 2007, Masacre editaba su disco El Mamut, además de éxitos como La Octava Maravilla y La Reina de Marte. En el disco se encuentra la canción Resurrección. En el 2009, 40 bandas interpretaron los temas de Masacre. El álbum homenajea a esta banda, se grabó sin fines lucrativos y está disponible, si lo querés buscar en internet, para descargarlo gratuitamente. Del disco 2 de Homenaje a Masacre, Bienvenidos al Mundo de los Conflictuaditos, vamos a escuchar a una banda independiente, Fantasmagoria, con su propia versión de Resurrección. Parece un desierto la ciudad, ya es hora de resucitar. Mañana ya verás, van a crecernos alas. Desierto la ciudad, ya es hora de resucitar. Mañana ya verás, van a crecernos alas. Es el desierto la ciudad, ya es hora de resucitar. Mañana ya verás, van a crecernos alas. Thank you. hablando de la libertad a través de la música. Y los sellos discográficos también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino en las producciones materiales. Laptra, así con esa P intermedia, Laptra nace como un colectivo artístico, luego se hizo marca, se hizo sello. Tiene un objetivo, brindar a los artistas la posibilidad material de registrar y difundir música. Al comprar un disco independiente, dice Laptra, ayudás al artista a seguir creando. Te recomendamos bucear un poquito por el www.laptra.com.ar. Laptra.com.ar. Y vamos a compartir música relacionada con este sello. Hoy le toca a Go Neko. Se habla mucho del rock espacial. En ese sentido, la música de Go Neko explora la intersección del espacio-tiempo, el paisaje sonoro ideal para combatir la invasión de una máquina fantasma. Su segundo disco es del año 2011, se llama Los Malos de Verdad. Si entras en Bandcamp, además de descargarlo de manera gratuita, podés leer una frase que reza: he dinamitado casas con familias enteras. Arrasé aldeas vietnamitas. Es hora que acá dejemos en claro quiénes son los malos de verdad. Un momento instrumental en Hablando de la Libertad. Escuchás La Gran Marcha. Suena Go Neko. Sonó Go Neko y ahora va a ser momento de Hojas Secas. Es otra de las propuestas del sello Laptra. Hojas Secas raspa la monotonía del día y la noche con melodías sentidas y ritmos machacantes. Un poco de humo fluorescente y chirriante rock and roll. Hojas Secas, del disco Vuelvo de Madrugada, editado entre diciembre de 2014 y junio de 2015. Del sello Laptra, suena La Gloria. Hablando de la libertad. Música independiente. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación de Rocío González, la operación técnica de Pablo McFly, las locuciones Norberto El Ruso Berea, acá te saluda Pablo Martínez. Además, hablando de la libertad, se emite en Radio Cultura de la ciudad de Santa Fe y de la misma provincia. Y hablamos de la libertad, la música compartida como un espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como un ejercicio de la voluntad. Y nos vamos a ir como todos los días con poesía libertaria. Hoy le toca a Capanga, Motor Música. Es el camino que está dando como banda independiente la banda quilmenia. Y la canción, bueno, es la que lleva el nombre del disco. Motor Música dice: agotado estoy, ya no puedo más, tengo que salir de aquí, miro alrededor y las cosas están igual que antes. Todo mal. Liberar la bestia que alimento con recuerdos. Imaginar una canción, propulsión mental puesta a punto, aire para respirar. El motor pide agua, la cabeza música. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Hablando de la libertad, música independiente.